porque también hay harta gente detrás de nosotros que están pidiendo sus ahorros. Especialmente a mí me da mucha pena por la gente de la tercera edad, gente que necesita, que está enferma, que quiere, y necesitan, pues si tuvieron esa de poner en ahorro para tener en su vejez, ahora no lo necesitan. Y los que sacaron crédito y se beneficiaron con ese crédito, es justo que paguen, que devuelvan ese dinero, no se les regaló, se les prestó para que cancelen con un mínimo interés. Pero ahora no se olvidaron de pagar por el hecho de que la cooperativa entró en... En conclusión, como digo, este es el último llamado a los deudores. Puede ser esta semana y la que viene, para que vengan. ¿Hasta qué fecha? Ahorita estamos puede ser hasta 15, mediados de mayo. Ya. Porque ya, como le digo, ya está entrando ya algunos ya están avanzados, algunas carpetas ya están avanzadas. Pero el ASFI ya está tomando en cuenta en esto, entonces todos sus bienes, así sea moto, así sea camioneta, casa, todo, no van a poder hacer nada porque van a ser rescatados, van a tener secuestro, van a estar con orden de secuestro y las casas... Embargo. Así que personas que lotes, casas, todo va a llegar a caer hasta que paguen el último centavo de deuda, de intereses, de multas, por todo lo que se trata. Deudores. Tenemos la cooperativa que está un desastre, una pena, da pena. Yo que he sido parte de la casi fundadora de la cooperativa, a mí me da pena en el estado que se encuentra. También tenemos que hacer arreglos ahí. Necesitamos el dinero. Así que, señores deudores, última vez que les notifico, vengan, cancelen, arreglen, vengan a hacer conciliación de sus deudas, caso contrario, se les recargará intereses, multas y las costas del abogado más.